Ese. Todos ellos se murieron. Entonces no tiene caso escuchar ese cuento. Debemos hacer algo para cambiar el final. ¡Ahora guarden silencio, niños! ¡Miren! ¡Es el árbol hecho de dulce! ¡Oh! Para evitar fatigas, acabaré con todos ustedes de un solo golpe. ¡Ah! ¡Oh! No podía fallar mi técnica mortal. ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡Ah! El sueño de todo niño es acabar con la tarea de mañana. Eso es lo que deseas tú, ¿no? Déjalo así, ¿quieres? Anda, continúa. Y no te perdonaremos si los lastimas. ¿Cómo los Sailor Scouts? Que luchan por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y yo, Sailor Chibi Moon. Y te castigaremos en el nombre... cometido todos estos fracasos. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Son tan importantes los sueños de la gente? Por supuesto que sí. Eso ni dudarlo. Pero cuando la gente dice quiero hacer esto o lo otro, ¿no se le llama capricho? ¿Qué? ¿Caprichos, tú crees? Bueno, si dices que quieres volver a ser niña porque te gustaría resolver ecuaciones fáciles, eso sí son caprichos. Pero cuando quieres ser una mujer adulta... ¡Ay, eso es un capricho! ¡Es un capricho! ¡Sin duda es un súper capricho! ¿Por qué? ¡Porque sí lo es! Cuando quieres ser una mujer adulta, tu sueño puede cumplirse, pero es imposible cuando quieres ser una niña. ¡Por eso no se puede cumplir, porque es un sueño imposible! ¡Por eso te están diciendo que eso es un capricho! Dije que tu mentalidad es de una niña de 5 años. Ahora sí ya madura, que tú ya no estás que pereces. Espero que algún día recapacites. Yo merezco estar en tu lugar. Y como ya te dije, yo... ¡Ya les cumplí su sueño! ¡Qué inteligente soy! ¿Dijiste inteligente? ¡Ahora verás! ¡Chibimon, has el llamado estelar! ¡Chibimon! Tengo el cuerpo de una mujer adulta. ¡Chibimon! ¿Sí? Haz el llamado estelar rápido. Sí. Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¿Qué pensará el Pegaso cuando me vea así? Pegaso. ¡No pueden llamar al Pegaso! ¡Qué divertido! ¡Alto ahí! ¿No crees que es muy temprano para estar haciendo maldades? Si sigues pasándote, te arrepentirás. Y nosotras te daremos tu merecido, malvada. ¡Ay, ya me encontraron! ¡En otra ocasión jugaré con ustedes! también. ¿Pero qué? Hay algo que... se ve... ¡extraño! Ahí está. Pero pensé que había desaparecido. ¿Por qué el Pegaso no vino a ayudarnos? ¿Pegaso? ¡Pegaso! Sal, por favor. ¿No quieres? ¿Por qué? Oye, Pegaso, di algo. Por favor. Y eso fue lo que pasó. El rey me dijo que nos aceptarías en tu departamento. ¿Nos aceptarás? Ah, ya sé. Esto es una broma, ¿no? Que no. Esta es una de las ventajas que tienes cuando eres niño. Rini, no te vayas a quedar dormida. No. Siempre quise tener el cuerpo de una mujer adulta. Ahora que he crecido, he cambiado bastante. Pero el Pegaso no viene a verme. Princesa. Princesa. ¿Pegaso? ¿Pegaso? Mi pequeña dama. Pensé que ya no volvería a verte. Ah, es que no sabía en dónde estabas. ¿Qué? Ya no podía ver el resplandor de tu sueño. No entiendo. ¿De qué estás hablando, Pegaso? Este es el mundo de los sueños. ¿El mundo de los sueños? ¿Qué es eso? Ese es el mundo donde mis amigos y yo vivimos. Ilusión. ¿Es el mundo donde vives, Pegaso? Me gustaría conocerlo. Pues vamos. Súbete en mí. Sí. ¿Puedes conmigo? Sí, no hay problema. Sujétate fuerte. Sí. Ah! ¿Aquí es donde vives? Sí. Ilusión era un mundo que se mantenía vivo gracias a los sueños de las demás personas. Sin embargo, en un día, esos individuos invadieron nuestro mundo para apoderarse del cristal dorado. ¿El cristal dorado? Ellos pertenecen a la luna nueva, de la destrucción y las tinieblas, es decir, Dead Moon. Si ellos se apoderan del cristal dorado, podrán destruir a este mundo y al universo completo para convertirlo en tinieblas. Pero de ninguna manera permitiré que ellos se queden con el cristal dorado. Es por eso que ellos me convirtieron en su prisionero. Ahora el cristal dorado nos pertenece. El mundo de los sueños y también el universo entero. En ese momento fue cuando vi un resplandor. Un resplandor de un hermoso sueño. La única esperanza de mi salvación. Ese resplandor me transformó en un Pegaso y me dirigí inmediatamente hacia él. Entonces, fue cuando te conocí. Eras tú quien me mandaba ese hermoso resplandor de tu sueño. Pero he dejado de ver ese resplandor. ¿Qué? La magia de la luna nueva hizo realidad tu sueño, el cual es convertirte en una mujer adulta. Pero la magia de la luna nueva solo cubrió tu verdadero sueño con sombras. ¿Mi verdadero sueño? Por favor, vuelve a tener ese resplandor de tu verdadero sueño, ya que si no lo haces, te perderé para siempre. ¿Qué? ¿Eso significa que ya no volveré a verte, Pegaso? ¡No quiero! ¡No quiero que suceda eso! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡Pegaso! ¡No quiero que te vayas! ¡Pegaso, no! ¡No! ¡No te vayas! ¡Pegaso! Pequeña dama, el resplandor de tu sueño es indispensable para nosotros. Yo me encargaré de proteger los sueños de las demás personas, te lo aseguro. Y también cuidaré del cristal dorado. Mi nombre es Elliot. ¿Elliot? ¿Fue un sueño? No puedo respirar. Anda, suéltame, Rey. He regresado a la normalidad. ¿En dónde está el espejo dorado? Creer que todos estos espejos son normales. ¡Alto ahí! ¿Por qué juegas con los corazones de las niñas que sufren al estudiar? ¿Por qué juegas con los corazones de a las niñas que quieren ser adultas. ¿Por qué juegas con los corazones de los niños que sueñan? ¿Por qué haces tanto escándalo a medianoche? Siempre te la pasas haciendo fechorías. Las Sailor Scouts no te lo permitiremos. Y te castigaremos en el nombre... ¡de la luna! ¿Regresarán a la normalidad? Bueno, ya no importa. ¡Sal de ahí! ¡Sombra de para-para! ¡Muñeca de dulce! ¡Muñeca pero-pero! ¡Sí! ¡Muñeca pero-pero! ¡Dale su merecido! ¡A la orden! ¡Ataque del caramelo maldito! ¡Sailor Jupiter! ¡Ataque de hojas de roble de Júpiter! ¡Se hicieron más! ¡Sailor Venus! ¡Beso de amor y belleza de Venus! ¡Volvieron a hacerse más! ¡Oh, no! ¡Consistencia muy agradable! ¡Sailor Mercury! ¡Rapsodia acuática de Mercurio! ¡Eso fue muy descortés de su parte! Entonces, para la próxima, no tendré compasión. La comida es algo indispensable para la vida. Por eso no se puede desperdiciar. ¡Es el momento! ¡Háganlo ahora! ¡Super Sailor Moon! ¡Sí! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. Pegaso... ¡Llamado Estelar! Sí. Por cierto, ¿cuándo regresaron a la normalidad? ¿Ah? Mientras dormíamos. Te veías muy tierna, Sailor Moon. ¡Ay, no digas eso! Pegaso, ahora te conozco un poco más. Pero ese fue un sueño. ¿Y ese beso también? Dime, Pegaso. Por favor. Del cristal dorado podremos salvar a Ilusión. Y dime cómo es. ¿Qué tan poderoso es? Pegaso. No puedo. Ya veo. No puedes decírmelo. Perdón, pero algún día te prometo que te contaré todo. Pegaso. A pesar de que soy una niña, puedo ayudarte en lo que tú me pidas, porque mis verdaderas intenciones son ayudarte. Mm-hmm. Pegaso. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que nos conocimos? Te encontré en ese bosque oscuro y lleno de soledad. ¿Sabes? En el momento en que te vi, en lo más profundo del bosque, sentí como si el tiempo se detuviera. Como si todo esto fuera una eternidad. Como si estuvieras viviendo en un sueño para siempre. Oye, Pegaso, ¿tú crees en el destino? ¿Crees en los encuentros especiales? Yo no sabía por qué había nacido en este lugar, pero al conocerte, pude comprenderlo. Gracias. Y te prometo que algún día te contaré todo. No te preocupes, porque yo siempre confiaré en ti, Pegaso. Y luego, anoche volví a escuchar una conversación muy seria que salía de la habitación de Rini. Y me dijo que había hablado con Momo, pero yo creo que son mentiras. Serena, ¿quieres decir que estaba hablando con otra persona? Sí, me parece que así es. Ya sé de qué se trata. No puedo creer que Rini haya... ¿Qué? ¿De qué hablan? Es obvio, Serena. Eres muy ingenua. No me digan que ustedes ya saben de qué se trata. Se trata... de un superior. Lolita, estás explicando al revés las cosas. Bueno, ¿me pueden explicar? ¿Amor? Si está enamorada, a lo mejor Rini ya tiene novio. ¡No! ¿Vio? Pero dime por qué crees que Rini esté ocultándote eso, Serena. Mira, Amy, siempre tu primer amor lo oculta. ¿Con qué su primer amor, eh? ¡Qué envidia! Sí, pero ¿qué tipo de superior será? ¿Y por qué tiene que ser un superior de la escuela? Bueno, mientras tanto hay que actuar con mucha naturalidad. Creo que ella lo que necesita es de nuestra ayuda, ¿no creen, chicas? Rini ya tiene novio, no puede ser. Sí. Me pregunto qué tipo de muchacho es el que le gusta a Rini. Qué humillación. El cuerpo del guardián del cristal dorado ha caído en vuestras manos, pero el preciado cristal ha desaparecido con su alma. ¡Circonia! ¿Os encontráis ahí? Sí. Me llamaba hermosa reina Negerenia. Circonia, os ha llegado el momento de apoderarnos de este mundo. Vuestro tiempo ha iniciado. Sí, su majestad. Sin duda usted será la eterna gobernadora del mundo e universo entero. Si es así, Circonia, ¿por qué aún no habéis obtenido el cristal dorado? Muy, muy pronto lo obtendremos. Circonia, os advierto, ya me cansé de tanto esperar en este lugar. Ah, me dan escalofríos. Esta situación me está dando escalofríos. La vieja Circonia tiene cabeza de pulpo. Ay, sí, y no se ve nada apetitoso. Para, tiene miedo. Oh, si tienes miedo, es mejor que huyas. Ay, oh, Dios mío. ¡Tonta! ¿Cómo No pueden desperdiciar el tiempo durmiéndose, jovencitas. ¡Tengan un poco de conciencia! ¡Ah! ¡Pero si es el pulpo gruñón! ¡Vayan a comprobar si esa persona es el verdadero dueño del Pegaso! ¡Apresúrense! Porque nuestra reina ya está cansada de esperar. Toma. Gracias. ¿Y de qué quieren hablar? No creas que te estamos exigiendo una explicación. Bueno, solamente queremos que nos platiques cómo te ha ido últimamente. Pero si ayer les dije todo. ¡Qué extrañas! Oye, Rini, ¿por casualidad no quieres que te ayudemos en algo? Por ejemplo, ¿algo sobre tu superior? Ay, ¿por qué tienes que decir eso siempre? Es que, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué es lo que quieren preguntar? ¿No tienes preocupaciones? ¿Preocupaciones? ¡Sí! No tengo. ¿Ah, sí? Solo... ¿Solo? Me pregunto si soy capaz de ayudar a los demás. ¡Qué seriedad la tuya! Te ayudaremos en lo que sea. Puedo enseñarte cómo se hace un rico almuerzo para el chico que te gusta. O podemos ayudarte a escribir una carta de amor. Que no te dé pena decírnoslo. ¡Así es! ¡Debes ser orgullosa! Rini, no tiene nada de malo que te guste el superior de la escuela. Bueno, ¿y por qué tiene que ser el superior? Es que eso le pasa a todas las chicas. ¿A qué chicas te refieres? ¿A cualquier chica como tú o yo? Mira, voy a ser directa contigo. ¡Tú eres la única que piensa en eso! Come todo lo que quieras, Rini. Nosotras te lo invitaremos. Que no te dé pena. Recuerda que tú eres como una hermana menor para nosotros, Rini. Y cuéntanos si tienes alguna preocupación. Nosotras te ayudaremos. ¿Qué quieren preguntarme? Por ejemplo, ¿hay alguien que te gusta y no sabes qué hacer? ¿Acaso hay alguien que te gusta? Dime, ¿cómo es esa persona? Bueno, no estoy segura. Porque no sé si es una persona. ¿Que no estás segura? Te advierto que es muy peligroso estar saliendo con dos chicos a la vez. Rini, ¿y nosotras conocemos a esa persona? Dinos. ¡Sí! ¡Es blanco como la nieve! ¿Es blanco? ¿Como la nieve? Y platícanos, ¿cómo es su rostro? Su rostro es alargado. ¿Alargado? Oye, Amy, ¿o se trata de un muchacho? ¿O un cara de caballo? ¿Un qué? Te equivocas, Mina. Ese debe ser un... ¿Qué? No puedo decirlo porque es vulgar. ¿Qué? ¿Se trata de algún vulgar? No, te equivocas. No me refiero a eso. ¿Entonces a qué te refieres? ¿Puede ser? Ay. Oye, Darien. Me parece que este restaurante es muy caro. Adelante, princesa. Puede pedir lo que guste. ¿De verdad? Claro. ¡Increíble! Soy muy afortunada al tener una cita con Darien en este lugar tan distinguido. Estoy segura de que Darien puede hacerla confesar con mucha facilidad. Pero no podemos confiar porque el corazón de una chica es muy complicado. Especialmente cuando tiene una doble cita. Esa sinvergüenza de Rini. Ni siquiera mi querido Darien me ha invitado a un restaurante tan caro como este. Es cierto, es un restaurante muy caro. Señoritas, ¿les puedo tomar la orden? ¡Un vaso con agua! ¿Qué? Yo quiero un jugo de manzana, por favor. Estamos muy lejos y no escuchamos qué es lo que están platicando. Debemos acercarnos más. Yo solo quiero un jugo de manzana. Pero, dime, Rini, ¿hasta cuándo crees que ya no puedes ir a mis citas? Tú siempre serás mi novio favorito, Darien. Gracias. Pero si llegas a conocer a alguien, haz el favor de presentármelo, ¿quieres? Me gustaría presentártelo, pero ahora... Debe ser tu novio, ¿verdad? Bueno, es que es... más que eso. ¿Es más que eso? ¿Por qué lo dices? Darien. Sí, ¿qué pasa? Siento como si alguien nos estuviera escuchando. Sí, alguien. escuchando nuestra conversación. Señorita. Yo solo quiero un jugo de manzana. Cielos, parece que se molestó mucho con nosotras. Es lógico. Y después de pasar por eso, Darien se dio a la fuga. Creo que fuimos muy injustas con ella. ¿Cómo se atreven a husmear en los secretos de las demás personas? ¿Qué sucede, Mina? ¡Mira eso! ¡Rini está observando a ese hombre! ¿Qué? ¡Ay! ¡Es blanco y su cara es muy alargada! ¿Qué? Entonces, ¿él es el novio de... ¡Rini! Por fin pude encontrar a mi víctima. ¡Es el enemigo! ¿Se le ofrece algo, señorita? Sí, pero no es de gran importancia. Solamente quiero que me muestres tu sueño. ¡Bola de billar! ¡Oh! Porque siempre nos da una víctima. Siempre fracasamos. ¡Detente! ¿Ah? ¿Por qué interfieres en el amor de una chica, villana? ¿Qué no sabes que es su primer amor, villana? ¿Por qué interfieres en el amor de una chica y un superior? ¿Por qué interfieres en una cita doble de una chica? ¿Por qué interfieres en el estudio sobre el amor? ¡Oigan, esperen! ¿De quién están hablando? Parece ser que todas ustedes están equivocadas. En fin... Y te castigaremos en el nombre... ¡De la luna! Siempre hacen mucho escándalo al luchar. ¡Sal de ahí, pez come sueños! ¡Pez Pacu Pacu! ¡Pez, Pacu Pacu Pacu Pacu Pacu Pacu! ¡Ah! Ahí te lo encargo. Y también puedes comerte el espejo de sus sueños. ¡Pacu Pacu! ¡Pacu Pacu! ¡Ah! ¡El espejo de los sueños! ¡Pacu, Pacu, Pacu, Pacu! ¡Pacu, Pacu! ¿Desapareció? ¿En dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Madre! ¡Pacu, Pacu, Pacu, Pacu, Pacu, Pacu, Pacu, Pacu! ¡Auxilio! ¡Se lo recibimos! ¡Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Mientras una dama sufra por amor, yo siempre estaré a su lado. ¡Pero si es Tuxedo Mask! ¡Háganlo ahora, chicas! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¿No te da mucho gusto, Rini? Así ya nadie se interpondrá entre tu amor y tú. ¿Qué? Oye, Rini, ¿ese señor es tu novio? ¿No crees que hay una gran diferencia de edades entre ustedes? Entre nosotros también hay una gran diferencia de edad. Pero nuestro caso es diferente, Serena. ¡Esperen! Yo creo que están cometiendo un error. Así es. Ella sigue todavía sufriendo por su superior. No, está sufriendo por la doblecita. Pero es muy precipitado que Rini llegue a esos extremos siendo su primer amor. ¡Recuerden esto! ¡No se debe tomar con debida precaución! Todos ustedes están equivocados. Porque el chico que me gusta es... ¿Quién es? un secreto. Pegaso, seguramente habrá un día en el que pueda presentarte.